www.radiofórmula.org. Queridos amigos, ya tenemos a vuestra disposición la Lotería de Radio Luz de Valencia para el próximo sorteo extraordinario de Navidad del día 22 de diciembre. Ya está a la venta en los siguientes puntos: Ferretería Pia, en Plaza del Sol, número 5, en Vétera; Bar La Plaza y Bar Río Frío, ambos situados en la Plaza Iglesia de los Ángeles, en El Cabañal; Bar Nicanor, calle Quevedo, número 2, en Valencia; Bar No Me Cuadra, calle Vicente Brull, número 77, especialista en eventos desde 10 euros. Y por supuesto, en Radio Luz de Valencia, calle Felipe Salvador, número 5, bajo derecha, en Valencia, de 10 a 1 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Recuerda, ya está a la venta la Lotería de Radio Luz de Valencia para el próximo sorteo extraordinario de Navidad del día 22 de diciembre. Juega con nosotros y mucha suerte. Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque me morí, di que yo tenía algo de santo, pero estaba lejos de ser el santo que dicen. ¿Crees en estas cosas? Entonces, reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día, y que podamos morir como quien supo vivir bien. Si muero antes que tú, creo que nada voy a extrañar. Porque sabes algo, tenerte a ti ya era como tener un pedacito de cielo. En España opera un sinfín de ONGs, desde las más conocidas como por ejemplo Medicus Mundi, Cáritas Diocesana, así como también diversas asociaciones con fines sociales y humanos. En Mundo Solidario hablaremos de ellas y con ellas, sus objetivos, sus problemas, sus alegrías, sus luces y también sus sombras. Este programa lo podrán escuchar todos los jueves de 6:30 a 7:30 de la tarde en Radio Luz de Valencia. Mundo Solidario, presentado y dirigido por Marian Peralta. Buenas tardes, amigos de Radio Luz de Valencia y Unidos por la Música Radio. Son las 18 y 35 minutos y damos comienzo a Mundo Solidario. Bueno, amigos, y hoy me encuentro muy bien acompañada. Hoy tengo aquí en el estudio conmigo una vez más, no sé si se acuerdan que ya han estado con nosotros, a ASIEM, la Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental. Me acompañan Óscar Hernández y Joan Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marian. Hola, buenas tardes, Marian. Bueno, ¿cómo los trata el tiempo? Bueno, pues de momento un poco inclemente, pero bueno, ya era momento que ya era que el tiempo cambiara. Ya tocaba, y ¿no? Que exactamente. Bueno, yo como les comentaba antes a todos mis oyentes, ustedes han estado aquí conmigo hace poquito, presentándonos la asociación, contándonos un poquito qué es lo que hacéis, por qué trabajáis y bueno, y para qué. Y bueno, ahora tenemos novedades. Pues sí, si quieres recordamos un poco qué es ASIEM, aunque ya lo has dicho, es la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, y que un poco se dedica a mejorar la calidad de vida del enfermo mental con actividades tanto para o programas tanto para familiares como para usuarios y enfermos. Y yo creo que supone pues eso, un apoyo a este colectivo de personas y sus familiares. Pues sí. La verdad es que sí. Y bueno, y cuéntenme, ¿qué han hecho de este tiempo aquí? Bueno, pues habíamos preparado, bueno, a partir de la visita que os hicimos, y parece que nos invitasteis a que volviéramos, y en fin, estábamos esperando que llegara la ocasión de poder volver, porque teníamos un montón de cosas que contar. Entonces, entre Óscar y yo, pues vamos a poner al corriente a los radioyentes sobre las actividades que hemos ido llevando a lo largo de este mes de octubre y noviembre, celebrando, mejor dicho, el Día Mundial de la Salud Mental, que como sabemos las personas de las asociaciones, y esperamos que trascienda también a todo el público, es el 10 de octubre. El 10 de octubre. Y bueno, y todos los años se hace una campaña, ¿no?, con festivales, con actuaciones. Este año, por ejemplo, ¿qué habéis hecho en octubre? Pues este año, en octubre, vamos a ver, nuestra campaña de sensibilización dura bastante. Por ejemplo, el año pasado pues tuvimos entre los actos pues un concierto benéfico en el Palau de la Música, pero este año empezábamos el día 23 de octubre con una concentración de asociaciones convocada por la Plataforma en Defensa de la Salud Mental, y bueno, allí se reunía asociaciones de Valencia y de la comarca de Valencia, profesionales y familiares, y un poco era reivindicar que la administración ponga los servicios necesarios y adecuados para una correcta atención a las personas enfermas mentales. Este fue nuestro primer acto. Sí, y una valoración que ayer la Plataforma en Defensa de la Salud Mental hubo una reunión de junta, y entonces se estuvo haciendo una valoración de los actos, concretamente de este acto del día 23, y se valoró muy positivamente el hecho de que a esta concentración, no por primera vez, porque habían venido algunas personas con enfermedad mental, pero que esta vez se había notado más la presencia de usuarios, de personas con enfermedad mental. Porque, a fin de cuentas, las personas que conocen realmente el problema de la enfermedad es el la afectado. Persona que la sufre, la persona que está afectada por la enfermedad. Entonces hubo una valoración positiva en este sentido, en que realmente es el enfermo el que tiene que ir asumiendo, claro, apoyado por los familiares, pero son los propios enfermos los que tienen que asumir la reivindicación. Y bueno, ¿y los familiares qué? ¿En el acto? Sí. Perfecto, pues sí, en realidad hasta este año, bueno, estamos allí, nuestra presencia es importante en este acto, pero como te digo, han estado en mayor cantidad que otros años las personas, los usuarios, las personas con enfermedad. Bueno, también hemos tenido jornada lúdico festivo con mercadillo de productos artesanales. ¿Esta experiencia qué tal? Pasados por agua. Pasados por agua. Pues en realidad teníamos convocada una jornada lúdico festiva para el sábado 29 de octubre, pero coincidió con el tema de la gota fría, los días que más llovió en Valencia, y tuvimos que cancelar el acto. O sea que no pudimos hacerlo. Iba a ser un acto bonito en el parque de cabecera, pero el tiempo no acompañó. Entonces nos queda pendiente ese mercadillo. Exactamente. Sí, será para otra ocasión. O sea que no, ya avisaremos a nuestros usuarios de la celebración de este acto, porque pensábamos que iba a ser una actividad interesante, porque en realidad lo que queremos nosotros es mostrar la imagen de las asociaciones y de estas personas a la sociedad. Y entonces un sitio idóneo nos pareció que podía ser el parque de cabecera del río Turia, donde los domingos, porque era para un sábado, sí. Pero queríamos hacer la jornada completa, desde las 12 del mediodía hasta las 5 o las 6 de la tarde, una serie de actuaciones que teníamos previstas. Y entonces era un sitio donde pensábamos que la ciudad de Valencia, la población se mueve en esos días por allí y podíamos dar testimonio de lo que realmente queríamos manifestar, que eran los problemas que tienen las enfermedades mentales. Pues mira, a mí se me ocurre igual para el año que viene, en caso de que volvamos a tener gota fría, montemos mercadillo pero con toldo. Y así no tenemos que posponer el evento, oye. Sí. Y no nos quedamos con las ganas. Sí, si hubiésemos sido un partido político, pues habríamos tenido una alternativa. De estar cubierto o de estar al aire libre. Pero como no lo somos, pues tuvimos que aguantarnos y suspender el evento. Bueno, y cuéntame, Joan, ¿qué más hemos hecho en esta campaña? Bueno, pues hemos estado también en el Mesón de Morella, que es un local que tiene el Ayuntamiento de Valencia en el barrio del Carmen, nos lo cedió, y entonces hemos hecho una exposición de cuadros que titulamos Protagonistas de la Salud Mental, una exposición de pinturas, de dibujos y manualidades, productos artesanales que fabrican o que realizan los propios enfermos en las actividades que tenemos, las asociaciones, en nuestros clubes de ocio. Porque una cosa que no sé si hemos llegado a decir es que somos un colectivo de asociaciones. El año pasado todavía actuamos como a 100, pero este año, en aras de fomentar el asociacionismo, hemos colaborado en este programa, en estos actos, asociaciones de Valencia Ciudad y de la comarca, o sea, de Burjassot, Aldaia, Paterna y otras de aquí de la ciudad de Valencia. Nosotros a SIEM, a COBA, Imaginave y ISPEM Mental y Puerto, que están aquí, cerca de aquí. Pues sí. Oye, tengo que decir que bueno, que para el que quiere ir a verlo, esta exposición todavía está. Se puede ir a ver. Pues, a ver, ¿hasta cuándo? Si no, ¿hasta el 15 de noviembre? O sí, ya casi se acaba. Sí, la exposición ya está, ya se ha acabado. Ya no, pues no la hemos perdido. Pues entonces contarme qué es lo próximo. Exacto, pues todos los actos que hicimos fue el miércoles 9 de noviembre. Proyectamos el documental Las Lunas de Valencia y luego hicimos una mesa redonda. Las Lunas de Valencia es un documental realmente muy que ha hecho Carlos Martínez, un joven realizador valenciano, que nació de la situación de un amigo suyo que se llama Daniel. Daniel lleva 5 años sin salir de casa porque tiene una enfermedad mental y entonces aquí ha fallado todo, ha fallado el sistema, ha fallado la prevención, ha fallado el tratamiento, ha fallado la rehabilitación. Daniel está encerrado en casa y entonces Carlos Martínez necesitaba hacer algo, necesitaba denunciar esa situación y bueno, realizó él este documental. La mesa redonda, como que siguió al documental, pues participaron participantes del documental, representantes del movimiento vecinal y alguno de los técnicos. Y ahora Joan pues comentará algo. Sí. Es que, claro, el objetivo de esta campaña es llegar a la sociedad. Y entonces pensamos, y tuvimos una gran acogida, en la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es una red muy extensa de asociaciones que hay en Valencia, que nosotros como asociación, en algún momento, tanto Óscar como yo, hemos estado en alguna de estas asociaciones dando alguna charla, hemos proyectado el documental precisamente de las Lunas de Valencia, aquí cerca de aquí, en la Villanueva del Grau, la Asociación de Vecinos, y entonces resulta que tenemos una muy buena acogida en las asociaciones. ¿Por qué? Pues porque es la gente del pueblo, la gente de la calle, es la que padece y la que tiene esas enfermedades y la que tiene los problemas, la que tiene dificultad en acceder a determinado servicio porque la unidad de salud mental no tiene la dotación que corresponde o no sabe dónde acudir o dónde, en fin, toda la problemática la viven los vecinos, los ciudadanos. Y entonces pensamos que era a estas asociaciones donde nos tendríamos que aproximar, a enviarles el mensaje y a comentarles pues que somos las asociaciones y qué servicios o qué ayudas les podemos prestar. Bueno, ¿y qué tal la experiencia del documental? ¿Emotivo, quizás? Lo cuentan, lo que pone es por un lado lo que es el plan, es una balanza donde por un lado está el plan estratégico de salud mental de la Comunidad Valenciana y en el otro lado de la balanza está la realidad de Daniel, la realidad de otros enfermos. Entonces sí, está el plan estratégico con sus objetivos, etcétera, pero luego nos demuestra que temas como la coordinación entre servicios, coordinación entre consellerías, coordinación entre profesionales no existe. Luego la realidad nos demuestra que la atención domiciliaria, pues por lo menos en el caso de Daniel, ha fallado, etcétera, etcétera. Entonces es un documental pues que muestra una realidad pues que es cruda. Sí, que quizás está un poquito disfrazada hoy en día, ¿no? Exactamente. El discurso político, pues lo estamos haciendo todo muy bien, hay camas suficientes, pero luego nos damos cuenta que psicólogos no hay suficientes, nos damos cuenta que incluso algunos centros especializados en enfermedades mentales no están pues bien considerados por la administración, como es el caso de Museo, que bueno, tiene sus más y sus menos en cuanto a su continuidad. En fin, este es el tema. Sí. Y, por ejemplo, abundando en el tema, pues, por ejemplo, la atención a los pacientes en las unidades de salud mental tendría que ser realizada por equipos multidisciplinares, es decir, con su psiquiatra, el psicólogo, trabajador social, enfermero, etcétera, o enfermera. Y estos servicios, las unidades de salud mental, la dotación de personal, está siempre coja, siempre faltan profesionales. O sea, básicamente, si está el psiquiatra... Te falta el trabajador social, y si no, viceversa. Y si no falta el enfermero, y si no falta el psicólogo, siempre hay problemas. Y, de hecho, pues a lo mejor la mejor excusa que te dan es que, hombre, es que el área que atendemos son de 200.000 habitantes... Y resulta que nada más tenemos dos psicólogos, entonces a su hijo o a su familiar no lo podemos atender porque no tenemos bastante personal. Y entonces hay casos mucho más graves que el de su familiar y tenemos que atenderlo prioritariamente. Claro, y eso no es una respuesta. Pues no. Eso no es una respuesta. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en la enfermedad mental no solo se trata del ingreso cuando una persona tiene un brote psicótico, sino que hay que trabajar un poco la recuperación, la rehabilitación, la reinserción social. Para la reinserción social se necesitan integradores sociales, se necesitan trabajadores sociales, se necesitan psicólogos para todo lo que es la rehabilitación, y todo ese proceso desde que la persona tiene un brote psicótico hasta que se integra de nuevo en la sociedad, pues no existe. Bueno, pues con la cantidad de paro que hay hoy en día, la verdad es que no entiendo cómo todavía sigue faltando personal sanitario, con la cantidad de gente cualificada que hay por ahí y, vamos, y con muchas ganas de trabajar. Ahí queda eso, los dejo pensando un momentito. Me voy una breve pausa musical y enseguida regresamos con Mundo Solidario. Continuamos con Mundo Solidario. Para los que se acaben de incorporar al programa, les cuento que hoy están conmigo ASIEM, la Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental. Y bueno, estábamos comentando que estamos en plena campaña conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre. Hemos hablado un poquito de los actos que hemos tenido ya, y a mí me gustaría saber cuáles son los que vienen, para que todo el que nos esté escuchando y quiera asistir, oye, pues pueda contarnos un poco. Pues el último acto que ya cierra la campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial, como decías, de salud mental, es el certamen de teatro, que será los días de 22, 23, 24 y 25 de noviembre. Este certamen de teatro tiene la particularidad, y yo diría que por eso es realmente especial, de que todas las compañías de teatro, bueno, excepto una, todas las compañías de teatro están integradas por personas con algún tipo de trastorno mental o con algún tipo de enfermedad mental. Creemos que el teatro es un medio y un vehículo ideal para que la persona enferma mental pues tenga un ocio saludable, a la vez que, bueno, se le ofrece una vía de integración social, de participación social. En el enfermo, yo soy enfermo mental, en el enfermo sirve para subirle su autoestima. Yo creo que el reconocimiento del público en cualquier actor es pues algo realmente estupendo. En el enfermo mental también tiene el mismo efecto. Entonces, a través del teatro conseguimos pues realmente que la persona tenga, como decía, un ocio saludable y un medio de integrarse socialmente. Bueno, por ejemplo, empezamos el martes 22 y el miércoles 23 de noviembre con Mañana no te veo, por la compañía Moments Arts, bajo la dirección de Juanjo Rico. Sí, Mañana te veo. Son personas con enfermedad mental, todas ellas. Además, se da la circunstancia de que son semiprofesionales, es decir, que dentro de esta actividad están adquiriendo un nivel de artístico de cierta altura, la cual cosa les permite salir a hacer representaciones por aquí, por la comarca. O sea, hay contratos y tal. Les contratan, vamos, ahí tienen actuaciones. Entonces, abundando en lo que decía Óscar, es que, claro, el teatro, primero, es una terapia para ellos. O sea, les acerca a la sociedad, les acerca a los problemas, les ayuda a pensar, a reencontrarse con la sociedad. Y, por otra parte, ojalá, esperemos que fuera también un medio de, aparte de integración social, de salida laboral. Oye, claro, un artista, un actor o una actriz con ya con sus tablas en el escenario. Evidente, hay mucha oferta, pero bueno, esto serían otra oferta en el mundo de teatro, en el mundo de espectáculo, en lo que estas personas viven, lo que es las tablas, y viven la actuación, el interpretar un personaje, saber estar sobre las tablas, saber manifestarse, saber... Vamos, a hacer lo suyo. Exacto, lo que les gusta, ¿eh? O sea, que sean personas con enfermedad mental no quiere decir que estén negadas para ninguna actividad. Todo para nada. Todo lo contrario. Hay gente que es artista de teatro, hay gente que pinta muy, muy bien, muy bien. La exposición había cosas muy notables. En el tema de la música también, hay gente que canta. En el documental que proyectamos el día 9 de noviembre en las Lunas de Valencia, uno de los personajes que interviene es Luis Bañuls, que es un cantante también, que no semiprofesional, o sea, tiene otro trabajo, pero él de alguna manera se proyecta al mundo artístico y tiene sus contratos y tiene sus actividades en cuanto a vida profesional. Lo pretende, por lo menos, porque además compone las canciones, las compone, las interpreta, tiene su pequeño grupo de músicos y entonces está en ese mundo. Pues oye, mira, tú cuando lo veas, mis compañeros de Magazine, de Unidos por la Mañana, seguro que están interesados en hacer una entrevista, en que se dé a conocer su música y bueno, y que venga y participe aquí en la radio también, ¿por qué no? Pues sí, además, precisamente al hilo de lo que estás diciendo, una de las cosas que los propios enfermos mentales buscamos es la presencia en los medios de comunicación, porque la presencia del enfermo mental en los medios de comunicación contribuye a romper el estigma que recae sobre la persona enferma mental, al ofrecer una imagen a veces equilibrada, ponderada. En el caso de Vicente Bañuls, es un músico que puede hablar de, como decía Joan, de su trayectoria musical, tiene varios álbumes publicados. Entonces, la presencia del enfermo mental en los medios de comunicación es algo necesario, y que desde ahora mismo pues yo te agradezco este ofrecimiento que nos has hecho. Hombre, yo creo que sí, que ya está bien. O sea, yo personalmente, en mi opinión, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Una persona puede tener talento para pintar, para cantar, para trabajar, para lo que sea, y padecer una enfermedad mental y llevar una vida normal con su tratamiento. Y no tiene por qué ni ser violento, ni ser una persona que no se pueda tratar, ni que eso no se sepa comportar. La gente, yo creo que está muy mal informada y debería un poquito ya de quitarse la venda. Evidente, eso sí. Y dentro, he comentado lo de la posibilidad de integración laboral, porque en otros campos lo tienen bastante más difícil. Sí. O sea, un empresario, una persona de estas que vive con un currículum en una empresa, en cuanto el empresario detecta o conozca o sepa que esta persona se está tomando determinada medicación, le va a vetar el camino para la integración laboral. Entonces, casi más, tienen más posibilidades. A mí me gustaría que fuera que las posibilidades fueran igual que para cualquier persona, pero de momento estas personas parece que tienen más proyección en el tema laboral por la parte artística como pintores, que en el resto. Como cantantes, como actores de teatro, que a lo mejor que en la actividad laboral propiamente dicha, porque el mundo laboral es muy competitivo y el empresario pues se encarga de contratar a la persona que considera con... Y estas personas pues tienen sus capacidades, pero también tienen sus limitaciones, y a lo mejor en el tema laboral pues su capacidad, por razón de la enfermedad, pues es de 4 horas diarias de trabajo laboral, que tendría que estar contemplado en determinados, que hubiese determinados contratos que les permitiera a estas personas hacer medias jornadas, por ejemplo. Como oye, ocurre, por ejemplo, con las personas embarazadas, con las madres que tienen hijos, que tienen esa compensación laboral, pues para estas personas pues podría exactamente ocurrir tener algún tipo de contrato de este tipo. O sea, que la administración contemplase en sus leyes estas posibilidades. Pues de hecho, es que sí. De hecho, de lo que dice Joan, una de las cosas más importantes es que la administración empiece a ofrecer trabajo a los enfermos mentales. En la medida en que la administración haga eso, el empresario podrá ver que ese trabajo funciona, que esas personas funcionan. Entonces corresponde a la administración pues reservar unas cuotas en sus ofertas públicas de empleo para enfermos mentales. Sí. Yo pues también sí. Un poquito como ejemplo, yo soy padre de una persona con enfermedad mental. Y este chico, hijo mío, está trabajando en una empresa de jardinería. Oye. Y lo está haciendo fabuloso. Y claro, el tema este es la actividad laboral, es que les aumenta, o sea, es una terapia fabulosa para mejorar, para llegar a tener una calidad de vida buena. O sea, que bueno, no son crónicos, son personas con enfermedad crónica, pero son personas que tienen que ir progresando dentro de su enfermedad y tienen que alcanzar al máximo de sus posibilidades de mejora. Y entonces el trabajo es algo muy, muy saludable para que se produzca esta integración y esta autorrealización, autodominio, ¿cómo lo diríamos? La autorización de la persona. De hecho, el trabajo, la verdadera integración del enfermo mental se completa cuando el enfermo mental puede ingresar en el mercado laboral. Cuando la persona enferma mental empieza a trabajar, pues adquiere automáticamente unas posibilidades de un ocio más normalizado, en fin, todo lo que cualquier otra persona adquiere vía trabajo. Sí. Autonomía. Personal. Es que no me sale la palabra, la autonomía personal. Una persona que tiene su pequeño sueldo, su gran sueldo, lo que sea, y dispone de ese dinero y sabe administrarse y sabe, tiene su pequeño vehículo, se maneja en la vida, vamos, como una persona normal. Sí, autosuficiencia. Autosuficiencia, y es lo que se persigue con esta integración laboral. A mí me gustaría seguir con la campaña, porque si no nos va a pillar el toro y nos vamos a quedar a medias. Y la verdad es que es muy interesante porque, vamos, tenemos teatro para todos los gustos, para toda la familia. Y bueno, el jueves 24, por ejemplo. Jueves 24, ¿qué tenemos, Óscar? El jueves 24 tenemos dos horitas, aproximadamente de unas media hora o de duración, o un poquito más cada una de ellas. Una de ellas es la otra historia. Y la otra, los siete yo. En este caso son también personas con enfermedad mental, pero no llevan esa profesionalidad que llevan los de Moments Art. Llevan, pues bueno, es para ellos el teatro es más terapia. Un hobby. Es un hobby en tanto en cuanto les posibilita realizar una actividad de ocio y tiempo libre normalizada. Pero también es importante el componente terapéutico, ya que les permite expresarse, les permite ganar autoestima, les permite ganar agilidad, en fin, una serie de agilidad mental, quiero decir, en fin, una serie de todo el beneficio que tiene el teatro como terapia. ¿Y los siete yo, por ejemplo? En los siete yo, pues sí, es la preparan los de Mentalia Puerto, la Asociación ISPEM, y los dirige Antonio Monreal, y estos son los que son vecinos nuestros de aquí, o sea, están aquí en la calle Los Hierros, la residencia Los Hierros, y bueno, tanto unos como otros, me consta, por las personas que los dirigen, que son personas especializadas y conocedoras del mundo del teatro, que están haciendo una labor muy interesante, muy importante con estas personas y que reciben muchas satisfacciones de ese trabajo que realizan con las personas con enfermedad mental. Y bueno, y nos queda hablar del viernes 25 de noviembre, ya para cerrar. Exacto. El viernes actúa Curucurucuru. Sí, vamos a ver. Complicado de decir. Cucurucu Teatre. Cucurucu Teatre. A ver, espera, un momentito. Nos quedamos con el Cucurucucucu y nos vamos un segundo a publicidad y enseguida regresamos y les contamos todo lo que va a acontecer el viernes 25 de noviembre. Perfecto. Son las 7 de la tarde. Tu llamada puede salvar la vida de miles de personas que necesitan ayuda urgente. Llama ahora al 902 15 15 02 y hazte socio de Médicos Sin Fronteras. Tu llamada nos permitirá llegar rápidamente a cualquier lugar del mundo. ProSolutions, soluciones informáticas integrales. ProSolutions es ahora asesor certificado de Orange Empresas. Vente a Orange con nosotros y llévate un iPhone, una BlackBerry o un smartphone con Android. Totalmente gratis. ProSolutions, en el centro de Valencia. Calle Garrigues 1, teléfono 96-322-3883. Más información en www.prosolutions.es. ProSolutions, tu empresa informática. Conocidas como por ejemplo Medicus Mundi, Caritas Diocesana, así como también diversas asociaciones con fines sociales y humanos. En Mundo Solidario hablaremos de ellas y con ellas, sus objetivos, sus problemas, sus alegrías, sus luces y también sus sombras. Este programa lo podrán escuchar todos los jueves de 6:30 a 7:30 de la tarde en Radio Luz de Valencia. Mundo Solidario, presentado y dirigido por Marian Peralta. Comenzamos con nuestra segunda parte de Mundo Solidario y hoy estamos con ASIEM, la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental. Estamos hablando de la campaña conmemorativa del Día Mundial de la Salud Mental que aconteció el 10 de octubre. Hemos contado que han habido un montón de actos, hemos tenido concentración, exposición, hemos tenido documentales y ahora es hora de teatro. Tenemos una jornada desde el martes 22 al 25 de noviembre, jornada de teatro en la Fundación Carlina Torres, en la calle Rugar número 10 bajo en Valencia. Ya saben, la Fundación Carlina Torres, la calle Rugar número 10 bajo Valencia, estamos proyectando, bueno, certamen teatral, obritas de teatro, después me han dicho que tenemos semiprofesionales, otros no tanto, otros sí, y estábamos hablando en concreto del viernes 25, que es ya para cerrar, a las 19 horas empieza. Estábamos de currucucucu, ¿cómo era eso? Sí, tenemos tres actuacuaciones, una es currucucu teatre. Es difícil decir. ¿Me permitís? Porque es que me van a reñir luego los de cucurucu. Cucurucu. Ahora teatre. Sí. Cucurucu teatre, exactamente. Luego también tenemos una actuación del Cris General Barroso con el musical Hoy sí me puedo levantar, con canciones de Mecano. Y también, y bueno, y cierra este día la asociación ACOBA con la compañía Juegos de Amor y la. No, con la obra Juegos de Amor y la compañía La Locomotora. Y luego simplemente destacar que la entrada son 8 euros, pero que son es un donativo realmente, porque lo que queremos conseguir con estos 8 euros es cubrir los gastos. Tenemos que alquilar la sala de la Fundación Carolina Torres, y porque hemos intentado conseguir salas de teatro, pero no nos ha sido posible. Y luego también hay una pequeña infraestructura, pues como es escenario, montajes, etcétera, y es simplemente donativo. Sí, yo quería completar lo que está diciendo Óscar, en el sentido que estos actos, como os podéis imaginar, no caen del cielo, sino que hay que cuidárselos. Por supuesto. Y estamos trabajando en ellos desde él y yo, concretamente, luego ha habido colaboración de otras asociaciones, pero desde el mes de febrero. Hombre. Y el tema de, al final, de tener que recurrir a la Fundación Carolina Torres para alquilar su local, que es un local espléndido y queda por aquí relativamente cerca. Habíamos hecho un periplo por todas las instituciones públicas y teatros privados para que nos dieran locales de una manera altruista, puesto que es un acto solidario, benéfico. Exactamente, y las asociaciones somos ONG sin afán de lucro. Y no hubo manera de que ninguna entidad nos cediera. Estuvimos en contacto con el Micalet, con el Musical, con la NAU, una serie de... Me imagino que no que tuviesen ninguna... Esto es para dar tirón de orejas, ¿eh? Pues yo creo que sí, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Porque prestar un escenario un ratito no sí, creo yo que sea mucho gasto, pero bueno... Pues total, que al final tuvimos que recurrir a la Fundación. Están en la calle Rugat, número 10, que es justamente detrás de la Clínica La Salud, en la Avenida Manuel Candela. La Clínica La Salud, detrás mismo está la calle Rugat, donde está la sala de teatro. Y abundando un poco en el tema este, porque claro, es que nosotros estamos aquí y nos duele el que seamos exclusivamente las familias, por lo que decíamos de que las administraciones se dedican a lo que se dedican y pasa mucho de otros temas, resulta que esto nos lo hemos currado. Coloquial, no lo hemos curado nosotros, pero sin ninguna ayuda de la administración, sin ayudas de la administración. Entonces, lo que sí que estuvimos el día de la inauguración de la exposición, tuvimos el honor de tener, de que ocurriera la inauguración, el subsecretario de Organización y Atención Sanitaria y drogodependencia. De atención a la salud mental y drogodependencias. Y le vino a la exposición, el hombre pues sí, se mostró muy comprensivo y muy sintonizó mucho con el tema, y claro, les pusimos la necesidad que tenemos las asociaciones de que la administración, con muy poco gasto o sin ninguno, puesto que tienen los medios de comunicación a su alcance, puede ser la televisión, puede ser la radio no, puede ser el canal no, en fin, periódicos que tienen, pues podrían hacer campañas de sensibilización. No les pedimos que nos den dinero, pedimos que hagan campañas de sensibilización oficiales. Que se impliquen un poquito. Que se impliquen muchito. Muchito. Perdón. No, ha estado bien. En vez de un poquito, muchito, que ya que pedimos bien, oye. Sí, porque estamos un poco hartos también. Bueno, hartos no es la palabra. Estamos, lo hacemos muy a gusto. Quemaditos, vamos a seguir con el sí, un poquito. Con la jerga callejera. Estamos quemaditos. Chamuscaditos. Ahí estamos. Bueno, pues mira, ya que están todos los políticos de campaña, que si votarme, pues oye, poner un poquito también, un poco de interés en estos temas que están un poquito dejados, un poquito olvidados. Y oye, es un tema que a la gente le llega porque hay mucha gente que padece de alguna enfermedad mental o que tiene algún conocido, algún familiar. Y yo creo que a veces se ven un poco como perdidos. Exacto. Entonces, igual, pues sí, está bien esa prometer, ¿no? Está bien decir que las cosas van a mejorar y que van a cambiar, pero yo creo que un poquito más con las cosas que realmente hacen falta, ¿no? Como son pues la sanidad, dentro de la sanidad, la salud mental, por ejemplo, oye, que está dejada de lado totalmente, vamos. Sí, el tema es que desde las administraciones, cuando se enfoca la salud mental, se limita a un enfoque farmacológico. Al enfermo mental se le trata farmacológicamente, pero se deja de lado pues lo que comentábamos antes, la integración social, la recuperación, la rehabilitación. Entonces, el enfoque está equivocado. Teniendo en cuenta, pues solo por ejemplo, en esquizofrenia es el 1% de la población, solo con Valencia y su área metropolitana, que estamos seguramente en más de 1 millón de habitantes, el porcentaje de personas con enfermedad mental es realmente es elevado en la cifra. De hecho, desde la Unión Europea se sacó, desde el Parlamento Europeo se sacó un informe que hablaba de que el 30% de la población europea padece un trastorno mental. El 30% es una cifra pues escandalosa. Y el enfoque que tenemos en la actualidad es puramente farmacológico. Entonces aquí yo creo que si los políticos se dieran cuenta, uno, de que con ese porcentaje tan elevado tienen a una clientela asegurada, un político o un partido político que se comprometa con la salud mental tiene una clientela asegurada, y dos, el tratamiento farmacológico a la larga sale caro, porque un enfermo mental que no está integrado socialmente es un enfermo mental que acude más veces con brotes psicóticos, un enfermo que no está integrado, que no tiene trabajo, es un enfermo que o bien depende de pensiones o bien depende de las pensiones que reciben sus familiares por hijo a cargo, en fin, un enfermo mental que simplemente es tratado farmacológicamente a la larga es más caro que un enfoque mucho más global de afrontar la enfermedad mental. Un enfoque preventivo. Es decir, que si hubiese una política desde sanidad, una política preventiva, se evitarían los casos de enfermedad. O sea que es fundamental que desde niveles de, por ejemplo, niveles de escolarización de personas, de los alumnos, de los chicos de a partir de 10, 12 años, a través de los servicios psicológicos de los centros, podrían ser reforzar esos servicios para detectar posibles casos, brotes psicóticos, porque es que empiezan ya, a veces hay casos muy tempranos de manifestación. Normalmente se habla entre los 15 y los 25, pero hay veces hay brotes más tempranos. Entonces, si haces una labor de prevención, porque esta enfermedad, si se trata desde los primeros síntomas, no se llega a los brotes psicóticos agudos que pueden reproducirse o que pueden ocurrir a los 20 o 25 años. Luego, si se hace una labor de prevención, como dice Óscar, evidentemente lo que es la sanidad se ahorraría muchísimo, muchísimo dinero. En camas, en medicamentos y en todo tipo de atenciones que requiere la enfermedad. Y bueno, y luego a lo que decía Óscar hace un momento. Sí, el tratamiento farmacológico está bien, es necesario, es evidente, pero yo creo que también el tratamiento más personal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese psicólogo, ese trabajador, ese familiar que te apoya, ese amigo, ¿sabes? Cualquier cosita, ese ocio que hace falta, es casi tan importante o más, ¿no? Incluso que el farmacológico. O sea, yo creo que no es suficiente con un tratamiento farmacológico, vamos. No, por supuesto que no. Antes hablábamos de la carencia de psicólogos, pero es que realmente la terapia psicológica es importante para conseguir una recuperación de la persona que ha tenido un brote psicótico. La persona que ha tenido un brote psicótico, de repente su vida se rompe, se desconecta de si estaba ingresada, o sea, si había ingresado en el mercado laboral, de repente eso se rompe, a veces pierde el trabajo, otras veces no ni siquiera puede llegar a ingresar. Muchas veces se pierden las relaciones sociales. La persona enferma mental muchas veces se encuentra aislado socialmente. Es decir, hay muchas áreas en las que hay que trabajar para la correcta recuperación de la persona con enfermedad mental. Y ahí está el psicólogo, el integrador social, el trabajador social, incluso los enfermeros. Hay carencia también de enfermeros especializados en salud mental. Entonces hay toda una serie de profesionales. Por poner un ejemplo solo, un enfermo mental sobre el cual no se trabaja adecuadamente puede tener un brote en la actualidad. Y en muchas ocasiones su ingreso va acompañado de personal sanitario, una ambulancia, personal policía en algunos casos. Es decir, un enfermo mental en la actualidad está movilizando más recursos de los que en teoría debería necesitar con un tratamiento adecuado. Tratamiento preventivo adecuado. No serían los extremos que hay ahora. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Solo Bueno, continuamos aquí en Mundo Solidario. Y bueno, a ver, Joan, ¿qué me estabas comentando? ¿A quién querías agradecer? Bueno, pues nosotros, ya como estamos diciendo toda la tarde, pues somos un colectivo de asociaciones y, bueno, hemos contado también con colaboraciones de otras entidades que se han brindado solidariamente a colaborar con nosotros. Y, de hecho, pues nosotros ya, en fin, queremos agradecer a las asociaciones que hemos colaborado, por ejemplo, a SAM de Aldaia, a los compañeros de SAM de Aldaia, a los de AFEM de Burjassot, a los de AFEM de Paterna, a COBA, a Imaginave, a ISPEM Valencia, y estas son nuestras asociaciones, las asociaciones que hemos montado este tinglado. Pero también agradecer a la Plataforma en Defensa de la Salud Mental Pública, que es un soporte importante para el trabajo que estamos intentando llevar adelante en cuanto a la reivindicación y búsqueda de recursos. Queríamos también agradecer a la Federación Valenciana de Jocs Populars, que se brindó también de una manera altruista a colaborar en la fiesta de la jornada lúdico-festiva del día 29 de octubre. Aunque no se pudo hacer, pero es igual. Ellos tuvieron su ofrecimiento, pusieron su ofrecimiento y ya contaremos con ellos para una ocasión posterior. Para la próxima. Después también queríamos agradecer a la Asociación Albero Artesanos, a la Murga Lunática, a la compañía de teatro Moments d'Art, a Juanjo Rico, que es su director, a Carlos Martínez, que es el director del documental Las Lunas de Valencia, y que, por cierto, se ha ofrecido también a hacer la grabación de todas las obras de teatro que se van a representar. Es decir, que vamos a captar el documento gráfico de todas las escenas. Y para el que se lo haya perdido. Exacto, y que nosotros nos va a servir eso como un documento también de publicidad. O sea, podremos llevar estos documentos pues a determinadas charlas, cuando vayamos a asociaciones, a semanas culturales, poder proyectar, y nos sirve de motivo y de argumento para incidir en el mensaje que queremos llevar. Y también queremos agradecer a Daniel Ríos, que es un rapero, que también tenía que haber actuado aquel día, pero no pudo. El Ayuntamiento de Valencia, por supuesto, porque nos cede los locales para las representaciones, para tanto el Parque de Cabecera, como para el Mesón de Morella, donde hemos hecho la exposición. Y después a Gráficas Martí Catalán, que es la que nos publica los programas, y a nuestra maquetadora Eva Benedito. Pues mira, el que no se haya quedado con los nombres, oye, yo por la asociación esa de Albero, yo me he perdido ya, ¿eh? Mira, sí, si ha colaborado gente, sí, mira, sí, si habéis, sí, sido, sí, muchos trabajando, sí, ¿eh? Sí, exactamente. Y bueno, y de alguna manera también sería ya invitar a los radioyentes de vuestra cadena, esperemos que sean miles y miles. Por supuesto. Para que, claro que sí, para que estos tomen buena nota de estos días 22, 23, 24 y 25 de noviembre en la sala de la Fundación Carolina Torres, está en la calle Rugat número 10. Esta zona, o esta sala, mejor dicho, está justo en o sea, un punto de referencia sería la Avenida Manuel Candela, justo donde está la Clínica de la Salud, y detrás de la Clínica de la Salud está la calle Rugat. Incidir en que el donativo es de 8 euros, pero que no perseguimos ningún afán de lucro ni pretendemos nada, simplemente amortizar los gastos que nos producen lo que ha sido el montaje de esta actividad. Y que también hay que decirlo, si realmente después tuviésemos éxito, porque lo hicimos con la idea de que aquello fuese un lleno de todos los días, hay 200 localidades, y que fuera los 4 días al completo, sí que intentaríamos hacer un agradecimiento a todos los chicos, actores y actrices que colaboran con, ya veríamos qué, según dependería del montante de luz. Oye, pues ya lo miramos, igual una paella, igual un cine. Perfecto, sí, sí, sí, una merendola. Oye, pues hay que decir que, bueno, que las entradas se pueden conseguir en las asociaciones y en las taquillas de la Fundación a partir, bueno, de ayer, ¿no? A partir de ayer, oye. Que bueno, que se den prisa, que las entradas, que ya saben que son limitadas, que se acaban. Y que bueno, y que no se pierdan estos actos, estas horas de teatro, que seguro que van a estar, vamos, fantásticas. Y ya saben, Carlos Martínez las va a grabar, las va a pasar a DVD, y para el que se las pierda, pues oye, supongo yo que luego ese DVD pues se podrá conseguir de alguna manera. Sí, de alguna manera tendrá su difusión, bien sea en charlas en asociaciones de vecinos, o en fin, ya veríamos cómo lo montaríamos. Bueno, pues chicos, si les ha quedado alguna cosita por decir. No, como te he dicho antes, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y bueno, no sé, Joan, si quieres tratar. No, sí, exactamente. A mí es que se me había ido al Santo Cielo. Agradeceros a vosotros la ocasión que nos dais de poder venir aquí a contarle a la población y contaros a vosotros todas estas actividades y bueno, un programa solidario que tenéis, pues pensamos que nosotros necesitamos de la solidaridad de la población, de la ciudadanía, y ya hacemos una llamada a esta solidaridad en la, no solamente para este acto, que sí, pero que también los restos de actos estaban dirigidos también hacia la ciudadanía. Queríamos que la ciudadanía recibiera el mensaje y fuera consciente del problema que tenemos. Bueno, pues nosotros aquí encantados. Más que nada por su información, porque es que la enfermedad mental en cualquier casa, en cualquier familia, puede aparecer el momento más inesperado. Familias que tienen chicos familiares de entre los 15 y los 25, 30 años, les puede aparecer en... Dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Esta persona, este familiar mío, este chico, ¿qué le pasa? ¿Esta chica qué pasa? Que era tan normal y tan bien y tan estudiante y ahora de golpe de repente pues tiene unas actitudes raras y las familias no saben dónde acudir y qué hacer, pues nos tienen a las asociaciones para poderlos orientar en esto, momento, en este trance tan difícil. Eso sí que me ha quedado, ¿ves? Dime por favor el teléfono, ¿no? De Asiem o la dirección, así el que nos esté escuchando y bueno, y necesite, pues se pueda poner en contacto con vosotros. Pues nuestra página web es www.asiem.org, nuestro correo electrónico es asiem@asiem.org. El teléfono, Joan. Sí, el teléfono sería el 96 392 2859. Y si allí tenemos un servicio de atención de psicólogos y de trabajadora social, que atenderían gustosos la llamada para cualquier tipo de orientación, en el sentido de eso, lo que decíamos antes, familias con problemas, que no sabemos qué nos pasa en determinado momento con algún familiar y no sabemos dónde recurrir porque el médico, el psiquiatra, el médico de cabecera, no tiene conocimiento de qué recursos hay y dónde enviar a esta familia. Es que es grave, es que es gordo, ¿eh? No saben dónde y bueno, ¿y dónde puedo ir? Ah, pues mire, le damos la medicación, usted se va a ir a su casa y aquí padre de gloria. Como el médico de cabecera, que paracetamol y a casa, ¿no? Exacto. Bueno, pues chicos, pues nada, yo encantada de que hayáis vuelto, de que nos hayáis contado todas estas novedades y bueno, y más encantada todavía si venís a invitarme a la fiesta, ¿no? Como me traéis aquí, teatro, de todo. Por supuesto. Estáis desde este momento, estamos, y nos agradaría mucho que estuvierais allí alguno de estos días de teatro. Sería... Pues mira, por supuesto, a ver si me dejan escaparme aquí del emisor y me voy una tarde, oye, ¿por qué no? A ver una obra de teatro, que si te digo sí, yo sí. Los años que no voy a un teatro... Pues como son 4 días, pues podéis establecer un turno. Nos vamos reemplazando, a ver el relevo cuando me llega. Y hacéis un esto. Bueno, pues lo dicho, encantada de que me habéis acompañado otra tarde... Que ya lo sabéis, que cuando tengáis más cosas nuevas, ya sean pues campañas, eventos, o para invitarme de fiesta, como habéis venido hoy, claro, ¿sabes? Por sí, ejemplo, claro, pues me llamáis, volvéis a venir y volvemos a hacer otro mundo solidario con Asiem, que yo me lo paso estupendo con vosotros, oye. Perfecto. Pues mira, ya que nos lo decís, pues si puede ser trimestralmente, podríamos venir por aquí, porque es que tenemos cantidad de novedades siempre, siempre. Oye, pues sí, Y por lo menos cada 3-4 meses podríamos... Podríamos organizar una quedada, oye, nos traemos unos chocolates y unos churros y aquí nos echamos la tarde. Perfecto, muy bien. Bueno, pues eso, yo me queda más que despedirme de vosotros, agradeceros una vez más que hayáis venido. Y bueno, yo hago una breve pausa y enseguida vuelvo con una noticia de última hora en Mundo Solidario. Como les decía hace solo unos segundos, tengo una noticia de última hora. Como sabéis, el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia y en la Plaza de la Virgen se acogerá este sábado la celebración del Día Internacional, un gran acto lúdico educativo organizado por el Ayuntamiento de Valencia a través de la Concejalía de Bienestar Social, que contará con la colaboración de 2 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de la infancia. La concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, ha invitado a todas las familias valencianas, a todos los jóvenes y a todos los niños y niñas que participen activamente en esta jornada, en la que podrán aprender sobre la situación de la infancia en otros lugares del mundo, así como sus derechos y lo que pueden hacer para que se cumplan. Por octavo año consecutivo, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, se podrá disfrutar de diferentes actividades como juegos, murales, marcapáginas, pinturas, todo ello organizado por ACNUR Comunidad Valenciana, Amnistía Internacional Valencia, Fundación ANAR, Fundación Tierra de Hombres, Entre Culturas, Jóvenes y Desarrollo, CAU de Infants, Plan España, Save the Children, UNICEF Comunidad Valenciana, Educación, Deporte y Cooperación y la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana. Así que ya lo saben, no hagan planes para este sábado, que a partir de las 10 de la mañana se les espera en la Plaza de la Virgen para celebrar el Día Internacional de la Infancia. Y bueno, amigos, esto era todo. Como hoy estábamos de fiesta y también nos habían avisado de la fiesta de los niños, no me quería despedir sin avisarles. Ya saben, jornada de teatro, jornada de infancia y bueno, y el jueves que viene, cómo no, jornada de Más Mundo Solidario. From